Si van a estar por estos lados, y siempre es una buena idea verlos. ¿Cuántas veces los has visto, Catalina? La verdad, una sola. Muy bien, ¿te ha gustado? Pero me encantó, sí, no, me encantó. Si los pueden ir a ver, vayan por favor, uno de esos shows que de verdad le mueve a uno todo. Es verdad. Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Hola, ¿cómo te va? Hola, Dayana, buenos días. Buenos días para ti. Qué climita otra vez. Entonces, y ayer dijimos, de pronto hoy no llueve. Salimos, mira, salimos un momentico a la hora del almuerzo y vimos que todo estaba como neutro, como estable, que no había nubes negras ni nada. Ni solazo tampoco. En la mañana no hizo sol, entonces dijimos, no, tal vez se mantenga, si no... 3:15 más o menos, arranca a llover sin parar. Y así, ahora, nuevamente, sectorizado. Llegué sí. a mi casa y en mi casa no había llovido. Fue como... Y pues tengan paciencia porque la autopista tiene charcos gigantes, piscinas. Entonces se pueden presentar trancones por lo mismo. Bueno, Catalina, esperando que hoy sea un día más amable en cuanto al clima, pero sí vamos a tener buenas canciones, buenos temas, buenas cosas, de todo un poquito, así que bienvenidos. Feliz miércoles. Ajá. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Excusas que damos para comunicarnos con la gente. A veces no queremos contestar. Y tenemos un gran problema con decir no. Entonces, además, hacemos mentiritas piadosas que funcionan a veces. Y por eso queremos preguntarles, ¿cuál es la excusa tecnológica más barata que ha dado para no contestar un mensaje? Bueno. Catalina. Si tiene que ver con tecnología, yo a veces me agarro del... Estoy en detox digital y no estoy mirando el celular. Está bien, pero estás pegada viendo. Porque igual si uno dice, es que no tengo señal, a uno le llegan los mensajes. WhatsApp debería tener una opción de desconectarse, como un Messenger. Solamente un chulito, ¿no? Exacto. Que los dos, sí. Hay un poco de... ¿Ya? Hay trucos para hacer eso, pero... Ay, se no, lo puedes es configurar. Muy engorroso. Sí, no. Esa risa. Pero es que esta sí me ha pasado en serio. O sea, esta sí me ha pasado y de ahí me agarro para decir, la puedo usar después. Y es, yo juré que te había respondido. ¿Cómo así? ¿No te mandé? Ay, dejé escrito y nunca te envié. Yo juré, ¿en serio? No, pero a mí te había contestado. Por eso, porque ha pasado, uno dice, ay, en esta la puedo usar otra vez. Escribí, no mandé. Es cierto. Tú. Yo me inventé una configuración de privacidad de WhatsApp, donde no recibo archivos adjuntos, no recibo audios, no recibo videos, no recibo memes, no recibo stickers, no. Entonces cuando me mandan cosas, por ejemplo, hay una persona que me manda cosas de política, que no sé por qué me manda cosas de política, y yo nunca le contesto, nunca le contesto. Entonces alguna vez como que me preguntó, le dije, no, es que tengo una configuración que no me deja recibir ningún solo archivo. Solo la tengo yo. Es de privacidad. Y entonces no le contesto, porque mi celular no permite ese tipo de archivos. ¿Qué hacemos? No se puede. WhatsApp la hizo solo para Dayana Rodríguez. Exactamente. Así que esa es nuestra pregunta del día. Excusas que hemos dado para no contestar mensajes. Arroba la X más música. La canción es Love Me Not. Si usted está llegando, buenos días. Esto es Mañanas X. Y esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto y seguimos haciendo un recorrido por lo que nos espera en pocos días. Y es la programación del Festival Estéreo Picnic. Hace unos días hacíamos viernes. Hoy vamos para sábado. Vamos para sábado. Arranquemos con el escenario Estéreo Picnic. Arranca con School of Rock a las 2:15 de la tarde. A las 6:15 viene la Costeñita Premium. Aria Vega, muy pegada en el Carnaval de Barranquilla. ¿Qué? A las 6 de la tarde, Tom Morello. A las 8 de la noche, Caigo, ya le caigo allá en el show. Y cierra esa tarima a las 10:15 con The Killers. En un mundo distinto está a las 3 y 15 Manuel Lizarazo, a las 5 de What is Boy Alive. Qué buena presentación, yo es que recuerdo ese concierto. Mira, a las 7 tu artista favorito del festival, Luis Alfonso. Vamos, contentoso. Ella en serio ha ido a verlo. A las 9 John Mico, de mis favoritas. Sí. Y cerrando ese escenario ese día, la Swedish House Mafia, a las 12 de la noche. Ese sábado va a estar muy bueno, mira. En el escenario Bosque va a estar a las 2 y 30 Machaca, a las 4 de la tarde 31 minutos. ¡Me muero de amor! Va a ser fabuloso, sí. ese show. Luego a las 6 de la tarde Iván Cornejo, a las 8 de la noche Guitarrica de la Fuente y cierra a la 1 y media de la mañana con Mochac. Paramo tiene a Cabinet a las 3 y 30, a las 4 y 30 está Daniel Andrés, a las 6 Uri Turbo, a las 7 y 10 Silvia Ponce, a las 8 y 25 Tit, a las 10 y 45 vamos a tener un live de HBOV, a las 12 Rebolledo, que es chévere, y a la 1 y 30 ahí está el proyecto del que tú me estabas hablando, muy chévere, que es Arcade Fire con Santa Pirata. Ese va a estar bueno. En Lago va a arrancar a las 3 y cuarto con Universe, a las 5 de la tarde Jutline, a las 7 Rule y a las 9 de la noche Bob Moses. En Latam Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario, comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo, mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a ir más alto, es viajar juntos con la música Vigilado Super Transporte. Llega T-Pain. Yo sé que siempre será maravilloso escuchar a The Flippard. La canción es Rocket. Y también sé que quieren información bella y por eso yo llego con Gorillaz, que regresa a Bogotá con The Mountain Tour, la banda virtual más grande del mundo. Se presentará el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus, con todos sus clásicos y su nuevo álbum. Un show imperdible con Damon Albarn y toda la experiencia visual de Gorillaz en vivo. Las boletas ya están a la venta en taquillalife.com. Oh yeah, llega Golden Huntrix. Si usted también está llegando, buenos días. Alguien decía, Cats, que esta era la mejor parte de la canción. Y sí es. Sí, harto que sí. Qué la buena voz. De él. Back in Chicago. Ya casi la cantamos. Vamos. Sí. Y empezamos una nueva hora. Una nueva hora con amigos de la casa. Felices, estamos en estos momentos en vivo en Tic Tac, porque están pasando cosas. Sí. Y es que llegó a Colombia el nuevo Galaxy S26 Ultra, único en el mundo, con pantalla antiespía que protege tu información. Cómpralo ahora. Ustedes van a ver una cara preciosa llamada Catalina Blanco, que va a ser quien muestre este precioso Galaxy S26 Ultra, y con la que nosotros presentamos también la hora. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Nuevo Galaxy S26 Ultra. Es el primer celular en el mundo con pantalla antiespía, el único que protege tu información de aquellos chismosos que les gusta ver tu chat. Lo hemos visto en videos, que la gente se pega al lado de los demás para ver qué están horrible. Escribiendo. Y no más, con esto ya tenemos protección. Llévalo ahora en preventa y hasta con 0% de interés con bancos aliados. No esperes más para tenerlo y estrena allá. Conoce más en samsung.com/co. Aplica en términos y condiciones. Ah, mira, lo estás mostrando. Ahí estoy mostrando. ¿Tú? No activa la opción de ¿cómo se llama? Antiespía. Pantalla de privacidad. Ah, es privacidad. Y ya si uno lo pone de lado, espérense a ver si se alcanza a ver aquí en cámara. Ay, ya yo lo estoy viendo. Mira. Ustedes ya no pueden ver. Yay, con quién estoy chateando. Y con ellos presentamos de una vez esta canción, Sofistosh, Khalid. Es Khalid con Sofistosh. Y sí, llegó el nuevo Galaxy S26 Ultra. Llévalos en preventa hasta con 0% de interés con bancos aliados, con Samsung. No esperes más para tenerlo y estrena ya. La invitación es para que se unan ya mismo a nuestro live. Porque estamos haciendo con Cata este recorrido por este nuevo celular, el nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo más fácil, cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo, toma fotos más nítidas y brillantes, su zoom llega a 100% para que siempre te sientas en primera fila y lo mejor de todo es que con su función Now Notch tienes tu propia asistente, estrena ya a un precio especial, conoce más en Samsung.com/co, aplican términos y condiciones. ¿Qué hay? Mira, mira. Buenos días. La voz. ¿Están con mi celular nuevo? Exactamente, esa voz que ustedes son, y es Dios, está acá con nosotros. ¿De qué hablan? Estamos presentando el nuevo Galaxy S26 Ultra. Está espectacular, déjame es ver. Bello. Está divino, y con ellos nos vamos con esta canción, Famous Again, Addison Rae. Es Famous Again, Addison Rae. Y sí, llegó el nuevo Galaxy S26 Ultra. Llévalos en preventa hasta con 0% de interés con bancos aliados, con Samsung. No esperes más para tenerlo y estrena ya. Yo necesito ese teléfono en mi vida. Es que es necesario. Estoy editando. Sí, el S26 Ultra es el Monte Everest de los teléfonos. Mira, te puse en la playa. Mira, llegó. Mira, ¿te imaginas un live así? Ajá, qué bonito. Ya lo vi. Mira, el nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo. Toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su fusión Now Notch tienes tu propio asistente. Estrena ya a un precio especial. Conoce más en Samsung.com/co. Aplican términos y condiciones. ¿Te imaginas? Porque nosotros podemos poner fondos de todo tipo. Todo, absolutamente todo. No, es el teléfono que hay que tener. Sí. Es indiscutiblemente. No pesa nada. No. Tiene una camarota, tiene un zoom buenísimo. Sí, ese es el teléfono para hacer cobertura de conciertos. Ay. Excepcionales. Se está llegando, también llegó el nuevo Galaxy S26 Ultra y ya lo puedes comprar, aprovecha y cómpralo ya. Es el único en el mundo con pantalla antiespía y con ellos presentamos la siguiente canción que es S.G. Lewis, One More. I know you can't stay. Hoy con nuestros amigos de Samsung, si quieren ver el precioso y nuevo Galaxy S26 Ultra, pueden conectarse ya mismo que estamos de live en TikTok. Y llegó, y se lo pueden llevar en preventa hasta con 0% de interés con bancos aliados, con Samsung. No esperen más para tenerlo y estrenen ya, tan rico que es estrenar cosas buenas. Sí. Yo diría. Sí, además, claro. Está, los he editado a los dos, a ti te puse en el Everest, porque en TikTok me estaban diciendo que lo hiciera así, a Alejo lo puse en la playa, y tú qué y vas aquí a acabo hacer? De utilizar el borrador, le quité una puerta, entonces se ve el espacio de la cabina mucho más grande. ¿Puedes editar varias versiones de mí en esa foto? De, en, claro en, que en, sí. En la a playa, ver. En el Everest, en la Torre Eiffel. Ya mismo. En las, ¿dónde quisieras estar en este momento? En estos soñemos. Momentos, acá, ay, contigo, ay, Diana. Hijo, tan lindo. Te quiero. Te quiero mucho. Esta es una amistad bella que se ha construido. No, ¿qué me gustaría? ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué estás pensando? Tengo muchas ganas. Sí, claro que sí. Pero ese tipo de cosas se pueden decir, no se las tira uno, no hay... Eso que si cumples... ¿Mala suerte? No. ¿No? ¿No hay mala suerte? No. Quisiera ir a Vietnam. ¿A comer? Ya lo intentamos desde acá. No, la verdad la comida es lo de menos, no. No, o sea, en Vietnam me toca McDonald's, no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. No, quiero ir a Vietnam por la historia. Sí, porque lo tenemos tan fresquito, porque a mí también me han salido cositas. No lo sé, Dirty, pero pues... Mira, ya quisiera, estás ahí. Sí. Y la gente lo puede ver ya mismo, miren a Alejandro en Vietnam, porque lo que uno desea... ¿Sabes? Por ejemplo, en los templos de Tailandia, en Camboya también, si quieres, si me puedes poner una por allá en Perth, en Australia también, ya hacemos mismo. Carruselito del S26 Ultra. ¿Podemos poner Bon Iver? ¿Quieres poner Bon Iver por qué? ¿Por Perth? ¿Qué tiene que ver Perth? pero dijiste Perth, entonces a mí me sonó a Bon Iver, ¿sabes? Conecto con la música, la canción. ¿Qué conexiones tan extrañas las que hace tu cerebro? Ah, de toda la vida. Sí, es un poco explosivas. Sí, qué llovedera, ¿no? Sí. Qué llovedera tan impresionante. Por eso tenemos aquí todo Diosito. Sí, qué cosa tan impresionante. ¿Cómo ha llovido? Me pregunto qué irá a pasar en el picnic. Es posible que siga lloviendo, pero entonces ¿en serio? Toca abrigarse. Pues es un frente frío y ya está en todo el día y la noche y la madrugada, entonces... Pero yo te tengo una buena noticia. Cuéntamela. Y es que el nuevo Galaxy S26 Ultra... ¡Claro que sí! Llegó para hacer todo más fácil, niños. Alégrense. Exactamente. Estamos felices por eso, porque puede cuidar nuestra información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo. Toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre se sientan en primera fila. Y como tú decías, si estamos en primera fila y queremos ver, ya que se vienen conciertos, pues este es el celular. Y lo mejor de todo es que con su fusión Down Notch tienen su propio asistente. Pueden estrenar ya a un precio especial. Conozcan más en samsung.com/co, aplican términos y condiciones. Alejo, Alejandro, mira. Mira, te puse en Australia. Pero con... vuelve, dale otro dedito porque se te va a apagar la pantalla. Te puse en Australia con un... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Canguro? Con un canguro. Yo bueno. Quiero ver, ponlo más derecho. Con los bracitos, Alejandro. Eso está muy bien. Bueno, estamos celebrando con Samsung. Llega ella, Lola Young, Messi. Entonces, bellas, yo tengo que hacerles una pregunta. Sí. A ver. Y espero que sean honestos. No, yo creo que todos acá somos honestos cuando hacemos preguntas importantes. ¿Y es ustedes han chismoseado conversación del que está al lado en el celular? No. Sí. No, yo esa vaina no. No soy capaz. Catalina, ¿en qué? Yo sí. ¿Cuál ha sido el ambiente? Me ha pasado en transporte público. Y uno se encuentra unas cositas que ni te cuento. Sí, claro. Sí, yo lo he hecho. No, yo sí no. Yo también lo he hecho cuando voy en carro y tienen como el celular ahí al lado, yo miro. Hay cosas con las que soy profundamente supersticioso. Ok. Y agorero y de principios. Y es, yo no hago cosas que no quisiera que me hicieran a mí. Esa es una cosa que yo odiaría que me hicieran pero a mí. Tengo una pregunta. A veces uno hace esas cosas sin darse cuenta. No. Sí. No, yo puedo estar ahí y puedo ver de una y mi visión se desenfoca de inmediato. O sea, yo digo, no. Pero lo haces muy bien para Catalina, para mí y tengo para la las solución. Personas que chismean. Tenemos la solución y es el Galaxy S26 Ultra. En la opción de configuración hay una cosa que se llama pantalla. Y cuando ustedes entran, les van a preguntar si quieren tener una pantalla con privacidad. Ahí está desactivada. Magnífico. Okay, ya. Sí, y cuando uno oprime el botoncito, se pone automáticamente, lo va a poner ya no de se lado. Ve. Ya, claro. Se ve oscurito. Exacto, ya se ve maravilloso. Oscuro. Se oscurece. Sí, ya señor. No los pueden chismosear, o sea, ya pueden estar seguros a mi lado. Viste, llega la tecnología para ayudarnos. Qué bueno, es importante porque siempre toca hacer un montón de vueltas para que no le chismoseen a uno. ¿Tú tienes cosas que ocultar? Siempre. Alejandro, no eres pecador. Un pecador. ¿Ah? Sí. ¿Yo? Pecador. Todos tenemos nuestros secretos. Hannah Arendt lo dice, no lo estoy diciendo yo. Bueno, así ella. Todos lo dice, tenemos una vida privada. Es verdad, completamente. Y en el mismo día nosotros mentimos muchas veces. Pero gracias al nuevo Galaxy S26 Ultra, podemos mejorar nuestra vida. Qué maravilla. Estamos felices por eso. Sí. Estoy mirando cuál de las dos. Hacia adentro. Siempre tengo un problema con los audífonos y es que los audífonos nunca me pongo correcto el izquierdo y el derecho. Y no están marcados. Sí, por eso siempre estoy mirando. Y nunca, ¿sabes qué? Nunca he podido entender si verdaderamente hay alguna diferencia entre el lado izquierdo y el... ¿Sí? Yo lo siento. Sí, se siente diferente. ¿Tú lo sientes? Yo no siento nada. Yo lo siento mucho. Yo no sé. ¿Qué? No sé exactamente, pero bueno, nada. ¿Qué les iba yo a contar? Bueno, ¿vieron la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein en... ¿Qué es como Titanic? En DC, que es como Titanic. Buenísima, buenísima. Sí, está muy chévere eso. Y acabo, estaba oyendo ahorita que venía que sí, hubo un atentado en la Casa Blanca. ¿Qué? ¿Ah, sí? Yo supe de uno hoy, creo que ayer, en la 163, otro tema de sicariato. ¡No jodas! Así de violenta está la cosa. Ay, y con esta llovedera y todo. Ay, no. Pero sí cerraron el perímetro de la Casa Blanca por alerta de seguridad, porque una camioneta se estrelló contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca esta madrugada, según informó la policía, y pues esto obligó a cerrar toda la zona del centro de Washington. ¿Viste? Mm. Te dije. Yo digo que tenemos que hablar de Dakota Johnson. ¡Ah, qué tal! Dakota en el Calvin Klein, en la campaña de Calvin Klein. Dios la bendiga. Yo le preguntaba ayer a Cata que qué persona famosa le gustaría ser físicamente. Y me dijo, y te dijo que Dakota. No, que Dua Lipa. Cata Lipa. Es que ella es Cata Lipa. Yo sería Dakota. Mira, dominaría el mundo. ¿Dominaría? Sí, claro. La vi de todas las formas posibles y decía, no hay error en ella. No hay. Sí. Y no es que sea, es decir, es una chica muy delgada, ¿cierto? Pero no es flaca. Ella es muy delgada. No, ella lo que tiene es una cara espectacular. Exacto, no tiene que hacer cara sexy. Cara sexy. Sí, uff, es una cara muy bonita. Por ahí, por esas campañas. Esos son los genes de Don Johnson y Melanie Griffith. Ella es la hija de Don Johnson y de Melanie Griffith. Cállate, no sabía de la mamá. Sí, claro. El papá sabía, pero la mamá nunca. ¡Oh! Con razón, y con sí, razón ya. Le dolió tanto. Tiene la flacura de Melanie Griffith y la guapura de Don Johnson. Pobrecito Chris Martin, uno entiende un poco ese lugar del dolor. Sí. Sí, bonita campaña. Sí, guapísima. Estaba nada que hacer. Supremamente guapa. ¿Qué más les iba yo a decir? Ah, ¿vieron la chica esta que intentó matar a Rihanna? Sí, ya la detuvieron, ya tienen el nombre y todo, porque la están... Hay videos, hay un montón de videos circulando en la web diciendo que ella es enviada por Satanás. Se llama Ivana Ortiz, tiene 30 años. Ella, después de disparar, estaba en su carro, frente a la casa de Rihanna, arranca a disparar. ¡Qué miedo! Y sale corriendo y se mete a un centro comercial y ahí es donde la agarran. Y está enfrentando cargos por intento de homicidio. Todavía no es procesada, pero pues ya la tienen detenida. ¡Qué miedo! Tiene una fianza para salir de 10.225 millones de dólares. ¿10.225 millones? O sea, ¿no la van a sacar? No, dólares. Claro. No puede ser 10.000 millones, nunca. No puede ser 10 millones de dólares. O puede ser 10.000 dólares. No, dice 10.225 millones. Está escrito en texto, ni siquiera en número. Bien. 10.000. Ah, no, ya para la vida va a estar dos For vidas, life. Tres vidas. Sí, qué sustico. Gente loca. Sí, hay gente con serios problemas. Uf, ¿cómo? Sí. El que no va a tener problemas, no mentiras, porque yo sí creo que esa biopic sí puede generar resquemores en exmiembros. Resulta que se dio a conocer que va a salir una biopic de Bon Jovi. Ah, qué chéveridad. Sí, van a contar toda la historia, esto lo van a hacer con Universal, ya firmaron para hacer la película sobre la historia de las estrellas del rock de New Jersey con pelo voluminoso, con la participación del vocalista Jon Bon Jovi. Ahora, lo que sí quisiera que trataran, y seguro lo van a hacer, es lo que pasó con su llave. ¿Con Richie Sambora? Sí, que es Juan Arbeláez. No. Claro que sí. Vas a decir que es Juan Arbeláez. Richie Sambora, ya que estamos en esta tendencia de las mamás que se devuelven a los 90, él fue esposo de esta mujer. Heather Thomas. Oh. Era el esposo de Heather Thomas. Sí, era además icónico en los 80, porque era el del sombrero en Bon Jovi. Sí, y fue el que empezó a utilizar este efecto con la voz que se oye mucho en el Wild Life. Sí, el vocoder ese. Eso es. Así que no se sabe nada más, no se sabe fecha, no se sabe, simplemente todo está en planes, pero bueno, acá estaremos pendientes porque esa historia sí es chévere de contar. Ayer estaba hablando con una amiga, precisamente de Bon Jovi, estábamos hablando de cómo se vino abajo esa relación que fue tan fructífera entre ellos dos, de cómo durante mucho tiempo Sambora fue el escudero de Bon Jovi hasta que la fama le quitó lo mejor que tenía él, ese espíritu de camaradería, lo llevó por el mal camino, mientras que el otro estaba ya enfocado en ser famoso, en ser rico, en tener mucho dinero. El otro quería muchas chicas, muchas drogas, mucho alcohol. Y así se acabó una de las sociedades más grandes de todos los tiempos en los 80. Bon Jovi. El Chaperón, que otra vez estuvo enfrentándose a los paparazzi. Te tengo el audio de eso. Ella estaba en París. Sí. Y se estuvo quejando porque había varias personas pues pidiéndole fotos, par de fotógrafos también esperándola a la entrada del hotel. Y ella sacó su teléfono, sí, empezó a grabarse, muy molesta. Y apareció diciendo... Y que varias personas también famosas la apoyaron. Ahora también, y yo la entiendo, pero tiene que entender cómo es el ecosistema de una persona famosa. Esto fue lo que dijo. A ver. This person I've asked several times to go away and they will not. They're hiding their face because they're ashamed. These are all the people that are completely disregarding all of my boundaries. My first time to see you, Chapa. So this is, then go away. Happy to see you. So I want all of you, I'm asking you kindly to please leave me alone. Yes. And stop, yes, following sure me. Can you give her something nice? Can you just sign me? Que la dejen de seguir. Lo que pasa es que ella dice que está siendo ignorada como una humana, como que su lado humano se lo abusan todo el tiempo y que ya tiene derecho a caminar por ahí. Entonces dice, solo intento ir a cenar, les he pedido a varias personas que se alejen de mí. Las personas pues están grabando con su celular, entonces ella dice, les he pedido que se vayan, no lo hacen, incluso se están tapando la cara porque les da vergüenza. Son personas que están ignorando completamente mis límites. Me siento ignorada como humana y a todos ustedes les pido que me dejen de seguir y dejen de acosarme. Imposible, ¿no? No, es que sí, ella tiene que entender el ecosistema en el que se está moviendo. No, ella jamás lo va a entender porque es una Karen. Sí, es como cuando tú vas a Tierra Caliente y sabes que te van a picar los moscos. Es lo mismo, es así, es que funciona. Lo que pasa es que de todos modos es muy difícil de adaptarse a ese tipo de cosas. Ah, yo creo que nosotros, ¿a ti cómo te iría con paparazzis? ¿Cómo seríamos todos me, con paparazzis? Me costaría, me costaría mucho. Me costaría mucho, ¿no? Es que... No, tú eres querido. No, pero después de un momento ya uno se aturde, yo creo que es abrumador. ¿Será? Yo creo pues, que los mamagallos. ¿No han visto las escenas donde van caminando y son tantos los flashazos que no ni ven caminar por dónde van? O sea, yo les digo groserías en español. Como, ya. No, no, no, y es que es lo que Chappell dice. Tú sales del Carulla. De comprar pasteles. Y hay cuatro manes ahí tomándote fotos. O sea, vas y compras... Me acuerdo mucho cuando Juanes estaba... Ya muy famoso, muy famoso. Sí, y fue por una vez llegó a Universal Music. Sí. Y no entendí, o sea, en serio no entendía, el man no entendía, Juanes no entendía. Cuando Juanes pegó... ¿La camisa negra? ¿Sería? Antes, sí, okay. Nada valgo sin tu amor, que fue el primer... La canción, sí. Cuando sacó el Nada valgo sin tu amor, una vez llegó a Universal y se sentó con César Mancipe, que era mi jefe, el gerente de mercadeo, y le dijo... Entonces... pues obviamente todo el mundo emocionado y él no dimensionaba el tamaño del fenómeno que era. Es que era un fenómeno global, sí. Global. O sea, este man tenía la camisa pegada, la camisa negra pegada en Tailandia. O sea, la gente en Tailandia no sabía lo que estaba cantando y estaba cantando la camisa negra. Y me acuerdo, me mordí la boca, perdón. Cosas que pasan. Yo vi todo en cámara lenta. Me duele. Sangre, sangre. Se cogió la boquita como ñoño. Me duele. Tan feo y que le quedan llagas y bolas. Claro, y ahí voy a tener una llaga durante 20 días. Qué ardina. Entonces, llegó y le dijo a... Le dice Mancipe, bueno, ¿y usted cómo está? Y dice, huevón, está en la casa de mi mamá, huevón. Sí, se llama. Y salí al Éxito a comprar una bolsa de leche y una docena de huevos y se me cayó encima todo el supermercado, huevón, no entiendo. Era como, parce, no más. Usted no puede salir a comprar una docena de huevos y una bolsa de leche a ninguna parte. ¿Tú dirías dónde es que el carnicero, cómo se llama? ¿Tu carnicero? ¿Quién? ¿Johnny? Donde le compra la falda. Eso, sí. Así, comprando falda y los... Los fotógrafos, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Yo les pongo que me compren cosas y eso. Nah, esa vaina es imposible. Porque es difícil de manejar. Porque es que además... Cada foto que toman vale una plata. Y no te llega a ti, para que te llegara a ti como protagonista. Exacto, ¿no? Es complicadísimo. No, a mí me parece muy jodida esa situación. Pero ella también es jodida. Ya ah, no, ella es... No, lo que te digo. Ella es Karen. Sí, es canzona. Lo que dicen, lo que llaman a los a las gringas una Karen, que sí. Es una mujer canzona. Insoportable. Entonces, ella se nota que es insufrible. Sí, es cierto. Se nota que es insufrible. Oye, tengo una cosita aquí que dijo la revista Time, me encontré un tema aquí. Señor. Que ya está circulando en diferentes lugares. Y es. Diciendo que Timothée Chalamet tiene la razón sobre la ópera y sobre el ballet. Ya salieron dos medios. Eso yo lo vi y dicen que hace parte de la maquinaria que mueve a Timothée, que les tocó salir a reaccionar y contactaron a dos medios, que es Variety y el que tú dices, y que de cierta forma empezaron a voltearse, a darle la razón a Timothée en estos momentos, pero que todo hace parte de la estrategia para recuperar el buen nombre de Timothée. Sí. O sea, es más estrategia como, ups, ¿qué hacemos acá? Reaccionemos. Y es contactar a estos medios como, hola, ¿qué hay? Sí, lo que dice la revista Time es que no hay nada más elitista que el ballet y la ópera. Siempre. Pues, fin. Los reyes iban. Que es para ricos y para pudientes. Entonces, ¿qué es este cuento que de repente ahora todo el mundo está defendiendo el ballet y la ópera como un arte democrático y estas cosas? Dice la revista Time que no hay, por ejemplo, clases de ballet para adultos. Sí, como de terapia, sí, natación, ballet, pilates. Sí. Sí, no sé, Alejandro, o sea, que una cosa cueste mucho para ir a verla, como la ópera, no significa... Excluye a todo el mundo, sí, fin. Pero no es lo que él dice, que nadie... Lo que él decía, no sé, siento que sí le están lavando la carita con agua y jabón, jabón, jabón. Yo creo que ir a ballet, el man dice, yo no quiero hacer ballet, no quiero hacer ópera. No. ¿Nunca has ido a ballet? No. Cats, yo hice ballet en el colegio. ¿Viste ella? Sí, mi hija, mi hermana hizo ballet. ¿Ves? Todos en algún momento hemos hecho ballet. Claro. Tú no hiciste ballet, por supuesto. No, pero que yo. ¿Qué ibas yo, a hacer ballet? Tú, o sea, mira tu chiquita. Foto de la semana pasada. Con la lengua por fuera. Con una lonchera. ¿Qué ibas a hacer ballet? Todavía no, yo estaba con una volqueta echando arena en las tardes. Otra cosa que dice la revista Time es que la estructura de. Este cuento está muy chistoso. A ver. Es que es muy chistoso porque es una pelea insulsa. Sí, es claro, una batalla insulsa, o sea, vuelvo y digo, lo de Timothée diciendo que él no quiere hacer ballet porque es una práctica vetusta y esas vainas, es como, sí, who cares, a nadie le importa, en realidad, hasta que le importó a alguien y se volvió viral, es la conversación más innecesaria, pero dice que una de las cosas es la rigidez binaria del ballet. Dice, ballet's rigid gender binary creates other problems. Sí. For all its public association with queerness, ballet remains largely committed to a frail, wispy femininity and princely but muscular and explosive masculinity. Dice, dice, welcoming environment. Dinosaur. Dice, el ballet se mantiene ampliamente comprometido a una feminidad frágil y a una masculinidad muscular aprincesada y explosiva. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que es como la idolatría del cuerpo. Exacto, que todo tiene que ser perfecto. Que tienen que ser ultra negro. Sí, ultra delgados, ultra musculosos. Pura masa muscular. Exacto, y excluye cualquier otra forma corporal. Eso es verdad. ¿Ves? Dice, ballet stories are stale and often out of step with modern life. Las historias de ballet están ya viejas y por fuera de la conversación de la vida moderna. No sé lo de la conversación. Bueno, sí, las realidad, obras son clásicas. Exacto, no hay nada en ballet moderno. No hay, ninguna historia es de nueva. Ballet. Exacto. Eso es verdad. El Cisne Negro, por ejemplo, es de las cosas más lindas. Yo fui a verlo cuando vinieron los de Rusia. Llevé a mi mamá. Qué cosa más espectacular. Pero obviamente, y viendo la película, como tú decías, Cata, uno ve la rigidez. Claro, desórdenes alimenticios, un montón de cosas por mantener ciertas estéticas. Entonces dice la revista Time que los ballets que los bailarines adoran, la mayoría y las compañías que dependen de los ballets para llenar los teatros son todos cuentos de hadas sobre tragedias shakespearianas que todas son sobre parejas straight. Sí, hombre straight y mujer. Couple, sí. Giselle, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta, en el que la mujer muere o es convertida en un pájaro. Ahora, lo bueno de eso y de toda esta crítica que está pasando, en la banalidad, es que puede abrir las puertas precisamente a abrir nuevos contenidos y presentar nuevas obras con distintas dinámicas, que si la gente va a ir a verlas, no sabemos. Pero sí es momento, creería, por lo que estamos hablando acá, de reinventar un poco. No va a pasar. No hay cómo reinventarlo. Es como reinventar a Santa Claus. Sí, es imposible, nada. Eso va a seguir siendo una forma de expresión artística para un grupo selecto de personas, financiado por ese grupo selecto de personas, y ya. El ballet nunca va a ser democrático. Fin, siempre va a ser aristocrático. Está bien, Alejandro. Es lo que dice la revista Time, no lo digo yo. Lavando la carita con agua. Damas y caballeros, la revista Time dice que Timmy Tim tiene la razón sobre un asunto completamente insulso e innecesario, que es esta conversación que se ha despertado luego de una entrevista que tuvo Timmy Tim con Matthew McConaughey para una reconocida publicación de entretenimiento, y estuvimos hablando y mostrando memes en nuestro canal de YouTube para que vaya y lo vea, Animales de Radio, la X más música. Mírame este clásico tan divino, Mr. Mister Kiri. El nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo. Toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su función Now Notch tienes tu propio asistente. Estrena ya a un precio especial. Conoce más en samsung.com/co. Aplican términos y condiciones. Bueno, ¿Quentin? ¿No Quentin? Primero que todo, hoy a las 11 de la mañana, sí. En nuestro canal de YouTube nos vemos con Uribe DJ. Vamos a hablar de los 90. Vamos. Gracias. ¿Y por la tendencia puede ser? La tendencia es que algunas celebridades de Hollywood y de los Estados Unidos están publicando un breve video de ellos ahora con una pequeña leyenda que... Es como si el hijo les estuviera preguntando, papá, ¿cómo eras en los 90? E inmediatamente después, al ritmo de la famosa canción Iris de Goo Goo Dolls, mira, empiezan a aparecer las fotos de Keanu Reeves en los 90, de Tiffany Amber Thiessen en los 90, de Winona Ryder en los 90. Vamos a hacer reacciones. ¿Y si las hacemos con ustedes? Es que no tenemos fotos. ¿No? No, en esa época. De nosotros en los 90. Es que fíjate que sí. Era poquita la... O sea, sí teníamos como cámaras, pero en las casas. Entonces claro, son fotos con el abuelo. Y yo creo que estábamos tan obsesionados con la radio que la imagen la dejábamos para verla y no para experienciarla nosotros, para experimentarla nosotros. Yo estaba pensando en esas fotos increíbles de Winona Ryder y dije, ¿yo qué foto tengo? Tengo una foto que me invitaron a una fiesta de 15 con dos cachumbos acá y un vestido de gamuza. Necesito morado. Nunca va a pasar. Necesito eso. Necesito verlo, por favor. Inmunda foto, ¿no? Era vergonzoso. Para nosotros en los 90 éramos vergonzosos. No son como ellos, que eran estrellas y se veían lindos. Ah, ustedes también eran lindos. No. Pero bueno, el live va en YouTube, el canal es La X Más Música, para que lo busquen y para que se conecten desde las 11 de la mañana. Ya saben, entonces, 11 de la mañana tenemos live. Pronto, si Dios quiere, nos da salud y plata, tendremos... ¿Qué? Tendremos set nuevo. Vamos por eso. Ay, muy bien. Vamos a ver. Estás bien. Dios quiera que sí. Así es. ¿Qué más les iba yo a decir? Quentin. Bueno, Quentin Tarantino está otra vez en el ojo del huracán. Porque se dio en la mula con Rosanna Arquette. En estos días vi el libro de él. ¿Y qué tal? Lo abrí, lo leí. ¿Y no te gustó? Y no me gustó y me fui. Ah, bueno, perfecto. ¿Sabes qué me encontré? Me encontré en estos días en la Librería Nacional una edición. ¿No te pasa que tienes un libro así, que hay un libro de esos que son re populares, sí, y que aparece una edición espectacularísima, así tapadura, con un borde de algún... ¿Y lo compras? Claro. Compré 1984 de George Orwell porque tenía una tapa espectacular. Y tenía como la parte así como del... ¿Del ojo? Sí, tenía el ojo, sí. Es divino, de color azul, las páginas. Lo compré. ¿Tú te viste la película? Sí, no me gustó. No, es rara. Sí. Pero no, está bien, da angustia y eso es lo que produce. Pues resulta que Quentin Tarantino, Rosanna Arquette en algún momento había dicho que estaba harta del uso de la palabra con N para referirse a ciertas personas. La odio, no soporto que le hayan dado un pase libre a Tarantino. No es arte, simplemente racista y escalofriante. Hay que recordar que ya hizo parte de Pulp Fiction y en esa película, como en todas las de Quentin Tarantino, siempre va a haber racismo y cosas muy incómodas, y ella salió a criticar esto. Pues él ha contestado: querida Rosanna, espero que la publicidad que estás recibiendo de 132 medios de comunicación diferentes escribiendo tu nombre y publicando tu foto valga la pena para faltarme al respeto a mí y a una película en la que recuerdo con claridad estabas emocionada de participar. Ouch. Y es real. Uh-huh. Ella no tuvo ningún inconveniente en los 90 en hacer parte de la película y ahora está diciendo que es horrible. Sí, por eso él también le dice que después de que te dio un trabajo y aceptaste el dinero, tirarlo a la basura por lo que sospecho son razones muy cínicas muestra una decidida falta de clase y honor. Se supone que debe haber un espíritu de cuerpo entre colegas y artistas, pero parece que el objetivo se cumplió. Felicidades. Me parece bien. Es que Tarantino fue uno de los libretistas, guionistas más disruptivos de los 90. Gústele a quien le guste. A mí me encanta, lo confieso. Yo conozco gente que lo desprecia profundamente. ¿Monsalve no lo quiere? No sé si Monsalve, Juan Arbeláez lo desprecia profundamente. ¿A quién es que no quiere? Y entiendo pues que hay cosas que esto lo hizo en otra película alguien, que esto lo hizo Hitchcock aquí, que esto... Sí, sí, lo sé, lo entiendo. Pero eso no le quita su... Sí. Visibilidad y también su capacidad narrativa, su talento narrativo. Yo amo su conexión con la cultura pop. Deja de comerte las uñas, le voy a echar ají a esos dedos, Catalina. Yo salgo como el niño le me riendo, ¿sí? Me estoy quitando el esmalte porque mira, están largas. Regáñala. Tengo que pintar. Catalina. Pao, pao. Aquí está. Los 90 hoy, en Animales de Radio en vivo a las 11 de la mañana, la X más música es nuestro canal de YouTube. Suscríbase a las 11 de la mañana, nos vemos con Uribe DJ, Google Dolls Iris. El amor que siento por esta canción es muy bella. Y por Keane, ustedes ya saben que yo amo profundamente. Es cierto. Bueno, Catalina, cuenta cosas. Te voy a contar algo muy chévere que va a pasar. Dale. Y es que Damon Albarn, Gorillaz, sí. Blur, exactamente, confirmó que está trabajando en la banda sonora de una nueva película. Ah, muy bien. Sí, vi por ahí, de inteligencia artificial. Ajá, es una película que se va a centrar en los fundadores de ChatGPT, porque el líder de estas bandas compartió que trabajará con el director de cintas como Call Me By Your Name, Challengers, y el próximo proyecto que se va a llamar Artificial. Él es Lucas Guadagnino. Muy bien. Es este director. Estuvo hablando en una entrevista y dice que se tratará sobre el CEO de OpenAI, que es Sam Altman, y que estará cantando algunas canciones y escribiendo algunos acompañamientos electrónicos y orquestales. Esto lo dijo a través de The Needle Drop y compartió que trabajar en la cinta pues lo convenció más que nunca de que la inteligencia artificial no pudo haber creado algo similar. Dice, he estado bastante involucrado con la inteligencia artificial porque estoy creando la banda sonora de la película Artificial, que trata sobre los fundadores de ChatGPT, así que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ello, y la música y el arte no deberían ser tan fáciles. Una vez se vuelve fácil, pierde sentido. En cierto modo son las cosas que no ves ni oyes lo que convierten en arte el arte. Es una institución extraña que tiene, es una intuición extraña, perdón, que tiene el oyente, que capta el recorrido que ha pasado el artista para crear esa obra en particular, con el tono de voz, con el ritmo, y eso no lo puede sustituir nadie ni nada. Creo que hubo un momento absurdo en el que las grandes corporaciones pensaron que la inteligencia artificial les haría la vida más fácil y les haría ganar más dinero, y bueno, no es así, no creo que sea así, no creo que la inteligencia artificial pueda crear música conmovedora. Y no, no mentiras, sí puede hacerlo. Puede darnos herramientas. Te digo que... Volvemos a hablar del uso. Te voy a decir algo, en estos momentos siento que yo sí no podría reconocer una canción hecha por un humano, a menos que sea un humano reconocido, o sea, un nuevo artista que me lo presenten. Ajá. No podría diferenciar si es real o es una inteligencia artificial. Y cada vez va a ser más complicado porque cada vez va a avanzar más. Y te digo más como hacia lo electrónico, porque ha salido, claro, y está pasando, entonces es más difícil. Sí, de pronto algo que tenga voz... uno dice, sonó medio robótico. Porque tú me contaste que hace un tiempo Alejo te presentó una banda y te gustó, sí, mucho. Y tenía una gran voz, era una cosa como country. Sí. La puso aquí en Mañanas, me acuerdo. Y apenas se acabó la canción, nos dijo, eso era inteligencia artificial. ¿Ves? Y claro, al ver sus fotos fue como, sí, obviamente no, no existe. Pero solo con escucharlo, uy. Es bien complicado. Bueno, vamos a estar pendientes de esta banda sonora. Por ahora los recordamos con esta canción que salía de 1999, es Blur con Coffee and TV, que tiene un gran video musical. Ustedes escuchan la X, Mañanas X, con buenas canciones. Esto es Headlights, Robin Schulz. Hace un sol raro, esta es la luz de sol. Ay, sí. Porque no es sol, sino es como una luz. Sí, como si hubieran prendido una lámpara. Y tú te estabas burlando de mí cuando yo te dije hace mucho tiempo que estaba haciendo luz de sol. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Mis gafas son transition, entonces se oscurecen y no me no pega tanto. Nada. Hoy que estoy con lente de contacto, sí estoy como... Ahora sí estás diciendo, apaguen la luz. Y es natural, no se puede. Esta semana, estamos a miércoles y iniciando semana, hablábamos de... Jack White y Taylor Swift. Él estuvo hablando hace unos días sobre la poesía, sobre el tema de composición, y dijo que a él le parecía aburrido escribir sobre su propia vida. Sí. Porque en sus canciones podría pasar que se volviera repetitivo con todo, ¿cierto? Hasta ahí bien. Creo que nosotras lo entendimos en su momento, cuando compartimos la noticia. Así lo explicamos. Mandamos canción... Y nos fuimos. Sonó y nos fuimos. Y resulta que la gente oye lo que quiere oír y entiende lo que quiere entender. Y empezaron a caerle porque resumieron todo y sacaron lo que querían sacar. Y dijeron que más o menos Taylor Swift era para Jack White una persona aburrida. Pues porque ella sí suele inspirarse en sus rupturas amorosas. Y me acuerdo incluso que dijimos... Hay muchos que lo hacen, son herramientas, cada uno se agarra de lo que tiene a la mano para escribir y está bien. Y explotó todo esto tanto que le tocó salir a Jack White a aclarar. ¿Qué dijo? Que había sido malinterpretada. Claro. No dije que creo que la música de Taylor Swift es aburrida o cualquier otro cebo de clics que la red está tratando de reunir. Lo que intentaba decir en una entrevista sobre poesía y escritura lírica era que no me resulta nada interesante escribir sobre mí en mis propias letras y poesía, porque creo que podría resultar repetitivo y aburrir a quienes escuchan mi música. Los personajes imaginarios me resultan más atractivos como escritor. Ya. Taylor y otros cantantes tienen un éxito tremendo escribiendo con su propio estilo. Me alegra mucho que hayan logrado conectar con tantos amantes de la música a su manera. Que diga que tengo una forma de hacer las cosas no significa que piense que todos deberían hacerlo de la misma manera. Deberían hacer lo que les funciona y lo hacen. Y obviamente atrae a mucha gente y me alegra oír eso. Para concluir, afirmó que este tipo de incidentes generaban que estuviera cada vez menos interesado en hacer entrevistas. Entiendo. Y ha pasado mucho que cogen un pedacito, clickbait, y lo mandan y la gente se queda con eso. Y muchos hemos caído ahí. Muchos, eso sí es verdad, así que no, leer no le parece que ella sea aburrida. Pero que a él no le gusta escribir de sus cosas en sus letras, eso es todo. Está ya. Bien. Vamos con Justin Bieber. Ay. Ay, mira. Ay, mira, Daisy. La canción es This Girl. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, no solamente le ha pasado a Doichi con Somebody That I Used To Know, que hizo esta versión extraña que la gente odió profundamente. Pero es chévere. Sino que también a este señor, y él lo reconoció y después ofreció disculpas. Un día como hoy, pero en 2006, hace 20 años, esta canción llegaba al número uno en ventas en Estados Unidos. La gente también se cansó profundamente. Es que suena en todas partes. Y hasta salió en una lista en la Rolling Stone como una de las más molestas de la historia. Vieron, paz en las mejores familias. My life is series en Mañanas X. La obsesión de Catalina Blanco. ¿Cuál llega de todas? Nuevamente. Bueno, si tú eres de obsesiones importantes, no, en series. Ah, llega Bridgerton. Mira, me pongo el modo waltz. Es que es muy linda esta serie. Yo sé que no te gustan las series de época. No. Pero está a mí por el tema, obviamente, de época, pero de tener música pop actual me conecta muchísimo. Además, a ti insisto... es por la sexualidad, a ti ya, te gustas por eso. Uno se antoja de unas cosas. Catalina. Importantes, pero... Señora. Estuvieron hablando con la actriz Nicola Coughlan, que es la que hace el papel de Penélope Featherington en la serie Bridgerton, y contó de una experiencia incómoda que vivió con una fanática hace un par de noches. Sí. Ella dijo que estaba en algún lugar cuando una mujer aparentemente ebria se le acercó en el baño de un lugar público y comenzó a comentar sobre su cuerpo en lugar de hablar de su trabajo como actriz. No es la primera vez que le pasa. Vi hace un par de días un video de ella. Estaban como en una en un teatro, sí, y una periodista le dice como, ay, ¿no te sentiste muy incómoda de mostrar tu cuerpo así en cámara? ¿Ella es talla grande? Sí, ella es talla grande. Y ella le decía como, ¿sabes que sí? Creo que no todos tienen los senos tan perfectos. Ah, yo recuerdo eso. Se empieza eso. Como a responder como sí. Con ese tipo de cosas, porque ella ya dice pues que el tema de que se anden hablando de su cuerpo ya está... muy sí, no, ya se muy pasaron. Cargado. Ella tiene una reacción inmediata con esta señora que se le acerca borracha y después dice, me quería morir, odio demasiado este momento, me sentí demasiado incómoda. Son comentarios muy frecuentes desde que la serie de Netflix se convirtió en un éxito mundial. Sin embargo, lo que más me molesta de todo lo que está pasando es que se centre en la apariencia física y no en el trabajo actoral que hay detrás del personaje. Que se centren solo en eso es increíblemente aburrido. Para ella resulta frustrante dedicar meses de esfuerzo a una producción porque son muchos meses, sí, claro. Y que luego el debate se reduzca únicamente a su aspecto. Incluso señaló que había bajado de peso durante el rodaje de la serie y aún así algunas personas continuaban describiéndola como plus size. Dice que ante esa situación ella cuestiona la forma en que la industria y el público juzgan el cuerpo. No quiere ser representante del movimiento Body Positive, en donde por ejemplo aparece cantantes como Lizzo, porque ella dice que pues entiende que muchas personas interpreten su presencia en la serie de esa manera, como que quieren tener un personaje así para mostrarlo y tal, y dice, eso es una cosa de otros, eso no me corresponde a mí me corresponde actuar y que se valore mi trabajo. ¡Ah, qué fuerte! Sí. Y eso va a pasar, ¿sabes con quién está? Y lo hablábamos ayer, está pasando en estos momentos con una actriz que hizo parte de Euphoria, que es Barbie Ferreira. Ah, sí. Ella... representaba un personaje de talla grande y ella estuvo hablando mucho que ella estaba feliz con su peso y cómo se veía. Y ahora, en estos momentos, pues han salido varias imágenes de ella en el desfile de moda en París, completamente transformada. El cambio, si es notorio, Ella asistió al evento de alta costura del diseñador Jean-Paul Gaultier con un vestido negro en transparencias y pues mucha gente hasta ni la reconoció. Ahí arranca nuevamente todo esto alrededor del body positive, que realmente muchas personas no son genuinamente orgullosas de sus cuerpos. Y que han recurrido a diferentes herramientas para bajar de peso y prefieren estar flacas que gordas. Sí. Los Ozempic, entonces hablan de los Ozempic y una cantidad de cosas, más allá de si tal vez hizo un proceso para bajar de peso normal, tantas cosas alrededor. Entonces se enmarca también en el tema de la protagonista de la serie, de una de las actrices, que tiene que ver con la talla, más no con su trabajo. Exacto. No hablen del peso de las mujeres, del físico de nadie, realmente. Ahí de nada, está. Ni que está muy flaco, que está no muy gordo. No hablen mejor. Ya, tantas cosas por hablar, tantas cosas. Llega de él. Nuevo Galaxy S26 Ultra, el primer celular en el mundo con pantalla antiespía, el único que protege tu información de aquellos chismosos que les gusta ver tu chat. Llévalo ahora en preventa y hasta con 0% de interés con bancos aliados. No esperes más para tenerlo ya y estrena ya. Conoce más en samsung.com/co, aplican términos y condiciones. Seguimos ahora con una de las actrices, cantantes más carismáticas del mundo de la música, Doja Cat. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Nice to meet you. Somos la X y siempre estamos felices de acompañarlos en lo que estén haciendo. Yo con el clima, como este ayer, estaba ilusionada. Pensé que este es ese momento neutro en el que no va a llover más porque ya se mantuvo, pero no. Ya no se puede creer en nada. En nada ni en nadie. Exacto. Yo creo que no. Dejemos así, continuemos. ¿No me vas a dejar así? No, hablemos de lo que vamos a hablar más bien. ¿No? Ay, Dayana. ¿Qué ibas a decir, Catalina? Que uno nunca está seguro en Bogotá con nada. Es verdad. Bueno, vamos a hacer actualización de Harry Potter. A ver. Ahora, no está tan chévere. ¿Ah? Resulta que The Sun compartió una información de un supuesto caso de acoso o bullying durante el rodaje de la serie con dos extras de 12 años. ¡Ay, no! Peleándose en el set. Okay. Hay muchos jóvenes en el estudio en todo momento y la realidad es que no todos se llevan bien. Es un problema alarmante y los jefes quieren deshacerse de cualquier elemento conflictivo entre el reparto y el equipo. ¿Tú te viste La Vendedora de Rosas? Sí, claro. Bueno, hay un detrás de cámara. Solo diré eso, por si no lo han visto, vayan. Sí que tuvo conflicto Víctor Gaviria con ellos, obviamente, eran actores naturales. Y eso pasa en todo lado, estaba viendo que en Stranger Things también, y hay fragmentos de entrevistas donde Finn Wolfhard se nota que no quería Millie Bobby Brown. Cállate, no te puedo creer, no, te pero lo ¿qué juro, es eso? Hay se una... le acerca no. como que abrazarlo y él se quita. O él está hablando y ella lo interrumpe y él hace caras de frente como, ¡ah, está cansona! ¡Ah! Y son como 8 clips seguiditos. Pues sí, son ¿qué niños. Pasa? Está bien, eso es cierto. Pasan entonces, adultos. Igual los jefes han emitido advertencias sobre el comportamiento de estos niños. Las acusaciones de acoso han involucrado a adultos, eso es lo malo. También continuó exponiendo que se ha dejado claro que cualquier persona denunciada por acoso será despedida inmediatamente sin importar lo famosa que sea. Bien. El rodaje va a durar 8 años. Para toda la serie. Mira de convivencia. Sí, esa es la idea. Así que sí tienen que cortar de raíz con todo lo que ya tenga un aire tóxico. Porque pues están empezando. ¿Sabes qué también he visto? Señora. Aunque hasta ahora van empezando, como dices tú, ya hay filtraciones y el primer vistazo de algunos escenarios como el del callejón. Ay, es muy bello, es que crecimos con Harry Potter. Ahí vamos a estar. Todos que quisimos se estar en Hogwarts. Que se parece un poquito al mercado que hay en la décima acá, donde hay canastas. Ay, no es lindo, vayan, es bonito. Está viendo las imágenes y yo, ay, yo he visto eso. ¿Dónde será? Claro, acá en Bogotá, en la décima. Lo grabaron aquí. Eso fue falso, por eso no se pudo pasar, por eso bloquearon Transmilenio ese día. Exacto. Llega Sigrid. Your husband is coming. Sí, le gusta. Me fascina y cuando hace la parte rápida, oh, es chévere, es ya buena. La aprendí a hacer. Sí, muy... No, en serio. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¿Cuál es la excusa tecnológica más barata que ha dado para no contestar un mensaje? Ok, vamos a empezar con Daniel. Uh-huh. Es que eliminé el caché y se me salió la aplicación. Ay, qué no, cosas. Ni idea, no. Sí, muy bien. Dice Claire, cambié de celular, imagínate tú, y de SIM card y perdí muchos contactos, entre esos el tuyo. Ese está chévere. Dice señor Boti. Sí, guardando ahí, ese sirve. Señor Boti dice lo mismo que yo. Estoy en detox tecnológico. Entonces no estoy revisando el celular. Ay, qué pena. Marlon, se me acabaron los datos del celular. Qué vaina, justo cuando me escribiste. Y mientras sirve, recargaba. Exacto, se no es fácil. Pili dice, se me reseteó el celular. Ah, es que ya está todo como sacando la mano. Todo se borró. Ivonne dice, no, qué raro, a mí no me entraban tus mensajes. Me acaban de llegar. Johnny, ¿ah, sí? Le cayó agua al computador, se inundó la oficina y el teclado quedó bloqueado. Bueno, mira, esa sí está muy difícil de creer. Es más fácil las otras. Una más. Los siete amores de mi vida punto BTS. Claro que sí. Es ya, decir, Dana Sofía. En serio, ¿te gusta BTS? Algo me dice, vamos dice, a ponerlos. Mira, es que me gasté los datos súper rápido y afuera en la calle pues no tengo wifi. Viendo videos y presentaciones de BTS. Sí, no te pude contestar, perdóname. Mira, sigan mintiendo. No, mentiras, pueden seguir contestando nuestra pregunta. ¿Cuál es la excusa tecnológica más barata que ha dado para no contestar un mensaje? Y sí, está bien, la señal es clara.